Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Acá estamos otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer fundamentalmente a Eli, que hace que este programa se pueda escuchar, es decir, a nuestra operadora, y también a Camilo, que realiza la producción, la edición de muchas cosas que van a escuchar hoy, mucho audio, mucha nota. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con la artística. Así que a los dos les estoy, como siempre, muy agradecidos. Un día muy especial hoy, miércoles 2 de abril. Hoy es el aniversario de la Guerra de Malvinas, del comienzo de lo que fue la Guerra de Malvinas. Una guerra que dejó cantidad de muertos solamente en el buque Belgrano. Murieron más de 600 pibes, y bueno, una guerra fatal que por ahí, lamentablemente, todos apoyamos, todo el pueblo argentino apoyó, más allá de que o sabíamos o después nos enterábamos que esa guerra había sido una columna de humo que había tenido la dictadura en ese momento, con Galtieri a la cabeza, para poder perpetuarse en el poder. Fíjense ustedes, un datito nada más, ¿no?, porque habría para hablar mucho, pero dos días antes, el día 30 de marzo, se había realizado una marcha a Plaza de Mayo por Pan, Paz y Trabajo, que ahí habíamos estado todos, o casi todos, digamos, o por lo menos los que militábamos y gran parte del pueblo, para repudiar a la dictadura. Hubo en ese día muchos presos, hubo mucha represión, una represión terrible. Y después, el 2, muchos de los presos salieron, y algunos, como el dirigente de la CGT Brasil, que era Saúl Ubaldini, que en ese momento también estaba enfrentado al gobierno, había caído también preso, y bueno, fueron llevados también a las Islas Malvinas para apoyar a este ejército que había emprendido esa gesta, entre comillas, que no era para recuperar la soberanía, ya que era un gobierno entreguista, lo había estado entregando el país con Martínez de Hoz, etcétera, sino que era para, como dije antes, perpetuarse en el poder. Y bueno, nosotros, lo único, eso sí, por ahí para sacar, fue el momento en que empezó a haber movilizaciones en las calles, y que era que se iba a la Plaza de Mayo para apoyar al gobierno, pero que se terminaba cantando "se va a acabar la dictadura militar". Bueno, mucha sangre, que se podría haber ahorrado visto ahora desde lejos, ¿no? En ese momento el vamos ganando, el vamos a derrotar al Principito, etcétera, etcétera, etcétera, obnubiló a todos los argentinos, y esto es parte también de otra cosa que se tendría que haber contado bien y que en general tampoco se contó bien, como no se cuenta prácticamente casi nada bien en la República Argentina. Bueno, la semana pasada y el comienzo de esta semana ha sido semanas muy movidas, sobre todo por todo el tema económico. El movimiento del dólar, los anuncios del Fondo Monetario Internacional, si va a adelantar los 8.000 millones de dólares, si no, el ministro Caputo que salió a calmar a los mercados diciendo que ya estaba todo arreglado con el Fondo Monetario Internacional, el fondo le decía que todavía había que hacer algunos acuerdos, después Georgieva decía que sí, que como había hecho bien los deberes, Argentina le iban a dar, inclusive se le podía dar hasta un 40% de la cifra que se estima que le iban a dar, 20.000 millones de dólares, darían 8.000, y bueno, todo esto fue pasando en el medio de, uno dice, bueno, corridas, es el mundo financiero, son los bonos que bajan y después suben, es el riesgo país que pasa de 600 a 800, que sube, que baja. La realidad que atrás de todo eso, uno lo que va viendo que se van moviendo los precios, porque los comerciantes que, según dijo Caputo en su momento, Toto Caputo, que ya tenían puesto los precios a un dólar de 2.000 pesos, cosa que es cierto, lo cual quiere decir que estaban ganando mucho dinero, y les pedía que bajen porque el dólar había bajado, estaba el oficial en 1.100, que está más o menos ahora, el otro va fluctuando, 1.300, 1.300 y pico, bueno. Pero no llegando a esos 2.000, le dijo a los comerciantes, en esta guerra que hay entre comerciantes, industriales, financistas, porque cada uno quiere hacer su negocio, ¿no? Y uno ve que a veces lo hace con un gobierno, el otro ve que lo hace con el otro, uno ve que lo subsidia a uno, el otro ve que el otro no lo subsidia, pero entonces trata de estar en contra de eso, es decir, más que nada lo que hay es un enfrentamiento entre las burguesías, las grandes corporaciones que ven cada uno como defiende su quintita, y bueno, los comerciantes les importa un pomo lo que diga Caputo, ellos lo siguen teniendo a 2.000, porque aparte siguen pensando que no en un momento muy lejano puede llegar a 2.000, como lo siguen pensando también los chacareros, ¿no? Las exportadoras que retienen un poco lo que mandan al exterior para ver que el dólar, a ver si pueden hacer para empujar para cobrar un dólar un poco más alto. Bueno, hay toda una serie de especulaciones, pero en medio de estas especulaciones, los que estamos perdiendo somos nosotros, con cosas que son hasta dislocadas, ¿no? Como por ejemplo el aumento de los huevos de principio de mes ahora un 40%, con una inflación que teóricamente no estaría ni cerca del 10 en los 3 meses, y así uno puede seguir agregando aumentos y aumentos y aumentos, y a donde uno va ve que hay aumento todos los días, desde el McDonald's, que la semana pasada vendía un café barato a 2.000 pesos, ahora ya lo vende a 2.200, lo que vendía, es decir, aumentó más o menos todo un 10%, lo mismo pasa con los bares, lo mismo pasa con, bueno, ni que hablar la leche, ni que hablar los panificados, todo está aumentando. No sé cómo van a hacer para dibujar la inflación de marzo, y ni que hablar cuando tengan que dibujar la inflación de abril, porque abril empezó con aumento del más del 4% en los colectivos, con aumento del subte que ya está en 869 pesos, con este aumento de la nafta, un 1,75% más, con aumento de todas las tarifas entre 1 y el 2%, eso agregado al disloque que son los alimentos, porque no bajan, siguen subiendo, y agregado a todo lo que está sobrevaluado, como es la ropa, etcétera, etcétera, que uno se da cuenta que estamos pagando ropa más cara acá que en Europa. Bueno, uno dice, ¿cómo van a ser? Yo cuando hablo de dibujo digo, en la ciudad de Buenos Aires el año pasado dio un 17% más de inflación que en el resto del país. Es evidente que la ciudad de Buenos Aires mide de una forma y el resto del país mide de otra forma. Y ahí tenemos un problema serio, porque evidentemente la ciudad de Buenos Aires se actualizó mientras que el resto del país tiene las ponderaciones del año 2004, de hace 20 años atrás, que evidentemente no son las mismas. Hay muchas cosas que ahora pesan más que en ese momento, como por ejemplo las comunicaciones. Pero bueno, es decir, estamos en un problema bastante serio. En el medio de esto sale el paro de la CGT, ¿no? Una marcha el 9, que empieza a las 12 del mediodía, que es para acompañar a los jubilados, porque si no me equivoco hoy es 2, claro, el 9 es miércoles, y después el jueves se va a realizar el tercer paro general. Recordemos que los dos paros anteriores fueron un fiasco, ¿no? Fueron paros que paró muy poca gente, los paros anteriores, el último fue en mayo, creo que el mayo 9, por ahí, del año pasado, y bueno, no hubo mucha repercusión. Este paro parecería que puede ser más importante. Es decir, en esto tenemos que ser muy, muy claros. Hoy el país necesita torcerle el brazo a Milei. Es decir, eso no hay ninguna duda. Veníamos de un país con una economía desastrosa, con los jubilados perdiendo hasta el 100% de su salario, y jubilados que no ganaban mucho, que ganaban un poquito más que la mínima, los salarios muy bajos, bueno, todo el desastre que era el gobierno anterior, pero este gobierno profundizó todo eso, profundizó, y aparte lo hizo de una forma cruel, como no solo voy a pagar menores salarios, voy a mandar a que se mueran de hambre los jubilados, sino que también voy a echar a toda la gente que sea posible, y sobre todo si son trabajadores y si no son castas. Si son castas con los cuales tenemos acuerdos, sean del sello que sean camporistas, evitistas o lo que sean, no hay problema. Ahora, si no son casta, eso los echamos. Los que entraron por concurso, los que al Estado Nacional, los que están en planta permanente. Es decir, todos aquellos que están por fuera de los que son protegidos por los sindicatos, que como siempre decimos son los que hacen las listas en general para decir a quién echamos y a quién no. Entonces uno ve que muchos de los que entraron el último año, que eran casta, que eran puestos ahí, que no tenían preparación, etcétera, etcétera, siguen trabajando, mientras que los que trabajaban bien son echados. Así que estamos en todo ese problema. Y ahora, claro, me van a decir, y diciendo todo esto, ¿cómo es que apoyás, porque ya lo dije varias veces, el paro de la CGT? Sí, bueno, porque no nos queda otra, es la que hay, entonces tenemos que tratar de que esto sea muy fuerte, cosa que no creo que sea así, pero deberíamos tratar eso. Es evidente que la CGT ha salido presionada por las bases, dicen algunos, puede ser que sí, pero fundamentalmente han salido porque se les tocaron sus negocios. Vamos a escuchar a cómo Daer, Héctor Daer, anunciaba el paro, y vamos a escuchar después cómo el Héctor Daer explica las razones del paro. Vamos a poner dos audios que ustedes van a escuchar eso. Vamos a tomar una medida no aislada, porque van a hacer varias cosas, pero sí la medida más importante son una acción sindical de 36 horas, comenzando con movilizaciones a partir del día 9 a las 12 horas del mediodía y a posteriori, a partir de las 0 horas del día 10, un paro por 24 horas. Lo que nos lleva a una medida de fuerza es que insistentemente, desde fines del año pasado, paritarias en curso de este año, se han pisado, no se han homologado, y estamos en una caída de poder adquisitivo muy fuerte. Primer punto. Segundo punto, creemos que hay una necesidad urgente, que tampoco escucha el gobierno, que tiene que ver con un aumento de emergencia a los jubilados y con la actualización del bono, ¿no? El bono lo cobra muchísima gente, casi el 72% de los jubilados, y no tuvo actualización contra la inflación importante que tuvimos el año pasado y la inflación más baja, pero inflación al fin que estamos teniendo este año. El último actualización de ese bono es de octubre, noviembre del año pasado. Creemos que tiene que pasar eso. Creemos que hay que tener alguna mirada de política industrial, alguna mirada que tenga que ver con el desarrollo de la Argentina, a ver qué es lo que pasa con la obra pública. Tenemos casos, por ejemplo, donde el 80% o el 90% está prácticamente ejecutada la obra, en muchos casos son viviendas y se termina paralizando, digamos. El daño del paso del tiempo sobre esas cosas es peor que si se hubiera gastado en terminar la obra, ¿no? Pero bueno, es una sumatoria de cuestiones que el gobierno permanentemente desoye, la desarticulación absoluta del Estado, y que no hay una política de empleo, ¿no? Digamos, hay una caída en el empleo muy grande que se agudizó durante este tiempo y no hay una política de empleo. Entonces, vamos a una situación social cada vez más crítica. Daer, todo lo que dice, y uno lo puede firmar, ¿no? El paro, por todo lo que dice, actualización del bono de los jubilados, paritaria, política industrial, política de empleo, todo lo que dijo se puede suscribir. Pero el tema central es que tienen en estos momentos en la CGT es el problema de las obras sociales. Han negociado, pero no les están entregando mucho dinero que le deberían entregar desde el gobierno nacional, sobre todo para casos de emergencia, las obras sociales y otro dinero que debe el gobierno, no lo está entregando, y por eso la CGT está desesperada. Hay algo que no lo dice absolutamente nadie, pero el año pasado y comienzo de este año se intervinieron 8 obras sociales. 8 obras sociales, la de trabajadores rurales, Ospreva, la del personal mosaísta, la de variadores, la de ladrillos, la de ladrillera máquina, la de la industria del fósforo, este año la de fotógrafos, esas fueron en el 2024, este año la de fotógrafos y las de chacinados y afines. Bueno, el problema está que las obras sociales están en una situación realmente desastrosa, la llevaron a esa situación los sindicatos, y hoy, y por eso fue la excusa o no, o la necesidad que tuvo el gobierno para intervenir todas estas obras sociales. en las que hay mucha gente que en estos momentos no se puede atender. Y otra de las obras sociales que está prácticamente en quiebra es la de Químicos y Petroquímicos, cuyo secretario general del sindicato es Fabián Hermoso, que deja sin atención a 25.000 afiliados. Si a eso agregamos el vaciamiento que hay en la OBA, que es de responsabilidad del sindicato SUTECBA, y también de parte del gobierno de la ciudad, que tendría que controlar bien algunas cosas, vemos que hay un problema serio ahí, y para la burocracia sindical el problema es que, por supuesto, la de ellos está primero, atender las obras sociales está después. Bueno, tenemos mucho para hablar y para pasar hoy, así que ahora vamos a hacer un descansito, vamos a escuchar a Gianfranco Pagliaro, seguimos con las canciones de protesta, esas canciones que te metían en cana cuando las cantabas, hasta podías desaparecer. Hablo tanto en el gobierno del 73 al 76 como del gobierno del 76 hacia adelante. Y en este caso, Gianfranco Pagliaro, Yo te nombro libertad. En la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por el cuerpo torturado de quien quedó sin alma. Yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por el nudo en la garganta, por la rabia contenida, por las bocas que no cantan, por el verso censurado, por el beso clandestino, por el joven exiliado, por tu nombre tan prohibido, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu de mi ciudad, tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Los golpes recibidos por aquel que no resiste, por los otros escondidos, por el miedo que te tienen, por tus pasos que vigilan, por el déspota de turno, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sin salida, por los sueños atrapados, por el justo ajusticiado, que no ha dicho cómo y dónde, por el héroe asesinado, que jamás negó tu nombre, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro. Libertad. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Se conocieron las cifras de pobreza del segundo semestre del año 2024. Esto dio 38,1, lo cual hizo que el presidente de la Nación festejara. Esto significa que con respecto al 2023, con respecto al gobierno del Frente de Todos, la pobreza bajó un 3,6%, ¿no? En esa época estaba en el 41,7%. Diciembre del 2023. Quería hoy charlar sobre esto porque sabemos que hay mucho cuestionamiento en los últimos tiempos sobre los números, sobre todo teniendo en cuenta que la pobreza se mide solo por el poder adquisitivo, ¿no? Y esto ha hecho que en muchos lugares de Latinoamérica y del mundo no se mide así, pero acá sí se mide así. Bueno, para charlar sobre este tema estamos comunicados con Nicolás Vilanova. Él es sociólogo, es doctor en historia, es del grupo de estadísticas sociales en el Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Sociales y miembro de Vía Socialista. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo andás? No, el gusto es mío. Aparte, agrego a esta presentación, vos allá por el 2019, creo que fue, escribiste La pobreza en Argentina, que abarcaba este tema, ¿no? Sí. Así que por eso queríamos charlar con vos y consultarte. ¿Cómo ves vos todo esto? ¿Es una noticia como para ponerse muy contento, como dice Milei? ¿Esto significa que el plan está funcionando y que cada vez va a haber menos pobres? ¿O esto no es así? No, efectivamente vos planteás bien la pregunta porque no hay nada que festejar. Es decir, en primer lugar, la estrategia del gobierno de Milei ha sido decir, bueno, el 50% y pico a mí no me corresponde. Eso es parte del gobierno anterior. Y en realidad los aumentos de los servicios y toda esa liberación de precios que hubo y demás corresponden al gobierno actual. Por lo tanto, ahí es un poco, digamos, escaparle al asunto. Pero acá no hay nada que festejar porque un 38% de pobreza son 17, 18 millones de personas. Uh-huh. Por lo tanto, el primer punto para destacar de todo este análisis, sería importante decir, poner esa cifra en contexto. Sí. Un 38% está por encima del promedio general de lo que es la evolución de la pobreza, se mida como se mida, por ingreso siempre, pero hay muchos cuestionamientos a esa medición, que después podemos charlar de eso. Pero del 88 a esta parte, o sea, hace más de 30 años, la pobreza no baja de un tercio de la población. Es decir, vos tenés un promedio de un 32-33% de pobreza en general, un promedio del 88 a esta parte, y acá estamos hablando de una cifra que supera ese promedio con creces del 38%. Es decir, en primer lugar hay una población, digamos, pobre desde la perspectiva del INDEC y desde la perspectiva de las mediciones del INDEC, porque si uno se pone a afinar un poco el ojo y un poco la lupa, en realidad la pobreza está muy mal calculada, muy mal medida. La población pobre debiera dar como resultado mucho más elevada de lo que da con los mismos criterios. Ahora bien, en 38% está por encima de ese promedio. O sea, nosotros tenemos una Argentina que hace más de 30 años que tiene un tercio de la población que con los criterios del INDEC está por debajo de la línea de pobreza. ¿Sí? Lo que se llama pobreza estructural, sistémica, pongámosle el nombre que querramos, pero acá hay una población que es pobre. De hecho, si uno mira con estos análisis, ya han salido a la luz, porque ya hace unos días salió el número, para ser precisos, lo que bajó fue fundamentalmente la indigencia. De un 18 a un 10%, o un 18 a un 8 aproximadamente. Sí. Y esto en parte se explica por el haber incrementado, probablemente lo único que en materia de gastos sociales se haya incrementado, la asignación universal por hijo y la tarjeta alimentar, que va dirigida a una población mucho más general que la indigencia, pero que tiene mucha repercusión ahí por cómo se mide la pobreza. Y entonces vos tenés una caída de la indigencia, que a decir verdad, la indigencia es un concepto, digamos, estadístico que no tiene mucha validez, podemos discutir por qué, pero lo que se llama, digamos, la población pobre no indigente, se mantiene en el orden del 30%, del primer semestre al segundo semestre del 2024. ¿Esto qué significa? Que no bajó la pobreza no indigente. Entonces, lo que hay que tratar de hacer, nuestra función para analizar el asunto, es poner esa cifra en contexto. Porque uno dice, ¿cómo puede ser que una Argentina con tanto ajuste, con caída del consumo, la pobreza baje? Y entonces ahí empezamos a pensar, bueno, entonces, ¿qué está pasando detrás? ¿Qué hay detrás de ese número? Claro, por empezar, acá la pregunta sería, ¿cuáles son las causas de llegar a este nivel? Porque no se logra perforar ese piso del 30%, digamos, salvo en dos veces, creo que en 20 años, en el 2017, el 27,6 en el final de diciembre del 17, del macrismo, y creo que una vez 27 y pico en la época de Cristina, pero no se logra perforar. ¿Qué habría que hacer? Bueno, ahí hay varios asuntos, porque por empezar, la disminución de esa cifra de pobreza hasta el 2006, previo a la intervención del INDEC. Sí. Después de eso, lo que sigue es la manipulación de los datos, por lo tanto, las cifras del INDEC no son confiables y hay que apelar a cifras alternativas. Y esas cifras alternativas no daban menos del 28-30%, que son las cifras que publica la Universidad Católica con el Observatorio de la Deuda Social. Claro. A partir del macrismo, cuando se reanuda la medición de la pobreza y se actualizan ciertos datos y ciertas metodologías, otra vez tenés por encima del 30% en adelante. Efectivamente baja en un momento en el macrismo, que es muy acotado, que es la primavera del macrismo, que dura dos años, y que luego otra vez trepa al 35%. Claro, claro, eso tenía que ver, fue cuando la reparación histórica con sectores de jubilados, hubo algunas medidas hasta que se quedaron sin nafta y vino el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Hay que tener en cuenta también que por cómo se mide la pobreza por ingresos, es muy, frágil a los movimientos de la inflación. Te aumenta la inflación 2 o 3 puntos y tenés 1 millón de pobres más. Te baja un poquito la inflación y tenés 2 millones de pobres menos. Pero entonces, ¿esa población deja de ser pobre? Porque te baja, está bien, la inflación estuvo en el más del 20% y ahora están dando cifras de 2,7, 2,6, aunque, a decir verdad, esa inflación está de alguna manera mal calculada porque los ponderadores que se utilizan para construir ese indicador llamado índice nivel general de precios, con el cual se calcula la inflación, no están actualizados. Son los del 2004 y, por lo tanto, una actualización de esos, nosotros hemos hecho ese ejercicio, una actualización de ese indicador da por resultado mayor inflación de la que efectivamente calcula y publica el INDEC en este momento. Ahora bien, dicho esto, por cómo está medida la pobreza, te aumentan 2 puntos la inflación y tenés 2 millones de pobres. Te baja 1 punto, tenés 1 millón menos. ¿Qué significa? ¿Que hay 1 millón de menos de pobres? En realidad, el cálculo es muy endeble, es un criterio, digamos, fuertemente cuestionable. Por ejemplo, ¿cómo se mide la pobreza? ¿Qué población toman para medir la pobreza? Desde el momento en el cual se empieza a construir esa canasta, la población objetivo que se toma para estimar su consumo y en base a eso construir la canasta de pobreza, es una población que ya es pobre. Dicho de otra manera, la canasta con la cual se estima la pobreza hoy es una canasta de consumo de pobres. Por lo tanto, la vara está muy abajo. ¿Esto qué significa? Que si uno ajustara un poquito esa canasta, daría como resultado un aumento sistemático de la pobreza. Es decir, habría más personas pobres que las que publica y estima el INDEC. Siempre, insisto, siempre con los criterios conceptuales de pobreza que maneja el INDEC, que también son cuestionables. Ahora bien, hay otros elementos que incluso ponen en cuestión la cifra que ahora publica el INDEC y lo que festeja Milei. Uno tiene una caída de la pobreza, siguiendo esos criterios que son, insisto, cuestionables y demás. Siguiendo esos criterios, uno tiene una caída de una disminución de la pobreza, pero al mismo tiempo vos tenés una reducción del PBI en todo el 2024. Es decir, la economía argentina, o mejor dicho, la Argentina como país capitalista se está empobreciendo. Y entonces, ¿cómo puede ser que baje la pobreza? Bueno, porque son mediciones estadísticas diferentes, que no van de la mano, pero lo que uno tiene que tener como criterio general son esos indicadores más generales que hablan, por ejemplo, de una recesión galopante, un achicamiento de la economía, que se refleja o se expresa en un descenso del Producto Bruto Interno, y que en ese proceso vos tenés una caída del consumo y un ajuste a los asalariados. Acá no hay menos pobres. Ahora, lo que vos estás diciendo, uno ve también, puede comparar con cómo se mide en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? La Dirección de Estadísticas y Censos de la ciudad, el año pasado dio una inflación un 17% mayor a la que da el INDEC, ¿no? Y bueno, la Dirección de Estadísticas tiene otra medición. Y no es poca cosa un 17%. Vos calculá que cuando se negocian las paritarias, se negocian con el INDEC. Si se negociara el trabajador de la ciudad con el de la ciudad, ya inmediatamente perdía un 17%. Efectivamente. ¿Qué hace, digamos, la Dirección de Estadísticas de la ciudad? En el año 2022... actualizó la estructura, lo que son los ponderadores, la estructura de consumo de la población. ¿Y en base a qué la actualizó? Que son los criterios que se toman para construir el indicador nivel general o índice de precios, con el cual luego se estima la inflación. La ciudad de Buenos Aires estima su inflación, digámoslo así, con la encuesta de gastos de los hogares del año 2017-2018. Y en esa encuesta, que justo coincide con la segunda parte del mandato del macrismo, ¿qué hizo el macrismo no bien asumió su gobierno? liberó los precios de los servicios y los servicios se dispararon. Entonces la población tuvo que readecuar su consumo y gasta mucha más plata en servicios, en alquiler de vivienda, en servicios de luz, de gas y otros tantos, ¿no? Que no son tenidos en cuenta, esa ponderación no es tenida en cuenta por el INDEC a la hora de calcular la inflación nacional. Por lo tanto, en la ciudad de Buenos Aires, con los aumentos que hubo en los servicios bajo la primera parte del gobierno de Milei, la inflación te daba mucho más y te sigue dando más mes a mes en la actualidad que lo que hace que la estimación del INDEC nacional, que el INDEC mide y pondera en base a una estructura del consumo que ya no existe, que ya no es real, porque es la estructura del consumo de la población que se estimó en el 2004-2005. Por lo tanto, en ese entonces, por ejemplo, la población alquilaba videos VHS en estos lugares que ya no existen más. Los videoclubs, claro. Los videoclubs. Hoy pagás Netflix. Claro. O pagás otras plataformas. Claro, hay otra medición en la comunicación, sobre todo, ¿no? En la comunicación, en el 2004, no era consumo masivo el celular. Claro. Hoy, la población argentina se calcula que tiene más de un celular por individuo. Claro. Claro, y aparte, claro, va midiendo comunicaciones el INDEC Nacional con el aumento del teléfono fijo, que ya es una antigüedad, ¿no? Exactamente, mucha gente ya dejó de pagar el teléfono fijo porque no lo usa. Hoy usamos el celular para todo. Claro. Entonces ya no se usa el teléfono fijo. Ahora, si uno se pone a pensar, por ejemplo, volviendo a tu pregunta, sí. La ciudad de Buenos Aires calcula distinto y entonces le da una mayor inflación, y por ejemplo la provincia de Neuquén también calcula diferente porque actualizó sus ponderadores de gasto en el consumo de la población y la inflación le da más elevada que a nivel nacional. ¿Qué? Dicho de otra manera, aquellas direcciones provinciales que actualizaron su índice de precios en base a una estructura de consumo más actualizada, que ya es vieja pero que es más actualizada que el 2004, la inflación le da más elevada que el INDEC Nacional. Cuando nosotros elaboramos y comparamos el poder adquisitivo del salario con ponderadores, con una inflación, con una ponderación más actualizada, nos da que esa recuperación que celebra Milei no es tal. Entonces, esto significa que el ajuste es mayor y eso es lo que explica que el consumo caiga sistemáticamente desde hace varios meses. Claro. ¿Qué esto quiere decir? Que en realidad uno, para cambiar las cosas, tiene primero que conocer la realidad, ¿no? Y si la realidad se esconde, cosa que es muy típica de la Argentina, ¿no? Acá hay siempre relatos, todo el mundo que gobierna relata, se va generando un problema, ¿no? Porque lo que uno ve, que la sensación que uno tiene cuando va por las calles, cuando ve la gente que duerme en la calle, la gente que viene sobre todo del conurbano, donde la pobreza es mucho mayor todavía acá en la ciudad de Buenos Aires, y no le queda otra que quedarse a dormir acá para poder después trabajar y ir los fines de semana, y se queda en las calles. Uno ve, cuando ve todo eso, uno ve que todo eso ha crecido en los últimos años, y sobre todo en el último año, y lo que nos están diciendo es totalmente otra cosa. Yo supongo que no quieren cambiar la realidad, esa es la idea, porque para cambiar la realidad tendrían que tomar diferentes medidas que no las están tomando. Ahora, ¿cuáles son las cosas concretas que habría que modificar? Por fuera de modificar el INDEC, ¿no? Que eso ya está claro, pero en lo que tiene que ver en la relación capitalista de precios. Hay que, digamos, nosotros, bueno, vos mencionaste al principio mi condición de ser miembro de Vía Socialista. Nosotros ahí elaboramos un programa que se llama Argentina 2050, sí, que tiene que ver con un conjunto de medidas que tiene que ver con el desarrollo económico, ¿sí? Es un programa que busca el desarrollo y, por lo tanto, el crecimiento económico. Uh-huh. Que librado al mercado, como supone Milei, o que con un Estado subsidiador, como antes se hacía para subsidiar y poner parques y demás, no solamente no alcanza, sino que no sirve para cambiar nada. Claro, y es decir, están los dos fracasos, ¿no? El empresario choriplanero, digo fracaso, exacto, para nosotros, no para ellos, sí, y el empresario que dice que dejen todo en libertad del mercado, que te aumenta 2000% los precios, ¿no? Exacto, ahí tenés una orientación superadora, uh-huh, que tiene que ver con un Estado fuerte que produzca, que elabore, digamos, empresas estatales fuertes, cuya producción sea destinada a la exportación para desarrollar y para obtener riqueza real. Uh-huh. Obviamente, después esa riqueza real no queda en manos de privados, eso no es así. Esa riqueza real se utiliza para el bienestar de la sociedad. Uh-huh. En eso consiste el desarrollo económico con un bienestar social. Por eso nosotros planteamos esa ecuación de Corea-Suecia. La uh-huh productividad de la económica de Corea con el bienestar de la Suecia de la década del 50-60. Claro. ¿Eso se puede? Sí, claro que se puede. Nosotros ahí tenemos elaborado un plan, un programa, Argentina 2050, que por supuesto seguimos abonando en ese sentido. Uh-huh. Entonces, conocer la realidad, actuar sobre ella y pensar un horizonte superador. Claro, está muy claro. Nicolás, no sé si querés agregar algo que por ahí no te pregunté y que decís esto lo quisiera agregar antes de despedirte. No, otro elemento que vos mencionaste también, que a mí me gustaría destacar, que tiene que ver con esta, por eso digo, poner en contexto esta cifra de pobreza. Esta cifra de pobreza es una cifra estimada en base a los ingresos. Uh-huh. Pero hay condiciones materiales de vida que también uh-huh van empeorando y que eso refleja un empobrecimiento de la población mayor. Claro. Por ejemplo, lo que tiene que ver con las condiciones de vivienda, con las condiciones habitacionales y con la situación de los servicios públicos en general. Claro. Este gobierno acaba de, mejor dicho, durante todo su primer año y lo que va de su segundo año, este gobierno ha dejado de destinar plata a la obra pública y básicamente ha vaciado todo lo que es el gasto destinado a vivienda y urbanismo. Claro. A políticas habitacionales. Por lo tanto, la situación de la población en términos materiales continúa empeorando. Y eso es un aspecto que tiene que ver con el empobrecimiento de la población. Y ya no hablemos de esos fenómenos que se presentan como climático, por ejemplo, la inundación en Bahía Blanca, que en realidad tiene que ver también con falta de obra pública, falta de cuestiones hidrológicas, que tiene que ver con una serie de aspectos que el Estado podría desarrollar y que en realidad por el achicamiento, que esto igual no es culpa, no es responsabilidad de Milei, sino que viene de gobiernos anteriores, sí. Luego hay una población fuertemente empobrecida que va a vivir o habitar a lugares que no son habitables o que como producto de la inacción del Estado no se desarrollan las obras que hay que desarrollar, y luego frente a una lluvia importante o frente a alguna inundación de algún río, eso desborda y afecta a centenares, a miles de personas que luego también se ven empobrecidas, porque esas personas probablemente no recuperen todo lo que perdieron. Uh-huh. Claro. Entonces, claro, hay elementos materiales que van por fuera, por ahí, que se relacionan, pero que no van con la medición de la pobreza por ingresos y que también van dando lugar a una degradación de las condiciones de vida y a un empeoramiento o empobrecimiento de la población que no es tenido en cuenta y que hoy se celebra esta reducción de la pobreza monetaria, que, insisto, es muy cuestionable tanto el concepto como la medición del INDEC, pero que hay que poner en contexto para sacar las conclusiones reales del asunto. Claro, sí, yo pensaba, ¿no?, que en todos los lugares la gente que vive hoy a esta altura del partido, como se diría, sin cloacas, ¿no? Es uno de los grandes temas. Siempre se están haciendo cloacas y nunca se llega a lograr que el 90% de la gente tenga cloacas. Exactamente. Nicolás, yo te mando un abrazo grande y te agradezco mucho por esta nota y porque nos hayas atendido. Abrazo grande. Bueno, un abrazo para vos y un abrazo, un fuerte abrazo para la audiencia también. Gracias, muy amable. Bueno. Hablábamos con Nicolás Vilanova, sociólogo, doctor en historia del Grupo de Estadísticas Sociales en el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales, también militante de Vía Socialista. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá en Los Locos de Buenos Aires. Pensábamos con Camilo en estos días que más allá que yo, con él todavía no lo hablé, porque yo quiero que se vayan todos los dirigentes políticos, ¿no? Me gustaría, qué sé yo, alguna asamblea constituyente, alguna cosa, aquello que soñábamos por ahí en el 2001 y lo frustró. El peronismo que hizo que vinieran todos, inclusive ellos, cuando cantábamos que se vayan todos. Yo creo que ahora es un momento que deberían ser golpeados de alguna manera, lo digo figurativamente, en los dirigentes políticos, no repudiados. Así que, pero esto no va a ocurrir. Y no solo no va a ocurrir, sino que hay 16 opciones en las próximas elecciones. Y en estas 16 opciones, nosotros pensábamos, bueno, o digo yo que se vayan todos y no hablamos más del tema, o tratamos el tema para ver en qué anda cada político que se postula acá en la ciudad. Y la verdad que algunos también dicen, bueno, de última, ahora viene la elección de la ciudad, tendríamos que estar viendo muchas cosas de la ciudad. Yo en algún momento les voy a contar algunas, ¿no? Que me parece que se tendrían que estar discutiendo para que la ciudad en serio estuviera más limpia, para que estuvieran mejor las plazas, qué sé yo, hay cantidad de cosas que se podrían hacer. La ciudad es un desastre. Y claro, los responsables de la ciudad son un desastre, es que hay legisladores que no legislan, que no plantean los temas de la ciudad y que muchos legisladores están planteando siempre lo superior y a veces hay que empezar por lo inferior porque desde la ciudad por ahí arreglar lo macro es imposible arreglarlo desde los diputados nacionales y desde los senadores, entonces fíjense ustedes qué puede ser arreglarlo desde la ciudad. Pero bueno, trajimos para cumplir con ustedes una lista de audios de 15 de los 16 candidatos que hay en la ciudad de Buenos Aires. Primero les digo cuál es el candidato que no está. Es el Frente Patriota Federal de César Biondini, este hombre neofascista, hijo de Alejandro Biondini, otro fascista, que va de candidato legislador en la ciudad y que no pudimos conseguir ningún audio ni pedirle a nadie porque no sabemos ni si tiene prensa nada, así que de eso no va. Y vamos a hacerlos escuchar, y esto lo voy a hacer rápidamente porque este programa está muy cargado y si no, no llegamos. No llegamos al final, digo. Falta todavía Camilo, queremos que hoy cuente alguna película y faltan algunas cosas para decir. Bueno, vamos a empezar por Hernán Lombardi, que es del PRO, pero que en realidad ahora se llama Buenos Aires primero, ¿no? Lombardi va de candidato a legislador. La primera es la sorora Silvia Lospenato, que recordemos, la mujer que más hizo en el 2018 para que salga la ley de aborto, esa ley que salió en diputados, entre ellos gracias a ella, por eso le dicen la sorora, muchos, y que ahora va de candidata a legisladora en la ciudad, en esto que es ni más ni menos que el PRO. Escuchemos qué dice Lombardi, que es el segundo, que va junto con ella. Nuestro candidato es el equipo. Nuestro candidato es el equipo del PRO, viene gobernando la ciudad desde hace años, que ha transformado la ciudad para bien desde hace años. Si uno pensara antes la gestión de Mauricio en la ciudad, esta ciudad era otra. Y lo más importante es que es no solo lo que hicimos, sino lo que hacemos y lo que haremos. Y nosotros, por eso, el PRO, que ha derrotado al kirchnerismo reiteradas veces, ¿cuántas veces le ganamos? Le vamos a volver a ganar. Por eso lamentamos que no haya podido haber una unión, pero bueno, más grande, pero le vamos a ganar al kirchnerismo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos una unión indisoluble con los porteños. El PRO de la Ciudad de Buenos Aires, en este punto, y la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene un romance. Vos pensá de nuevo. Yo, como ministro de Cultura, acuérdense, Mauricio, sí, la reapertura del Teatro Colón, la usina del arte. Pero pensemos otras obras. Pensemos en la obra, qué sé yo, el viaducto de Barranca Federal, los viaductos de, bueno, del Mitre, de San Martín. Pensemos en los zapitos. Nosotros creemos que cada cual gobierna su coyuntura, que Jorge está logrando transformaciones estructurales impresionantes. Vamos a decir, algunas que puedo decir, mandamos la ley de trapitos. Hay menos trapitos en la calle. Hay trapitos, sí, pero hay menos. El desalojo de los manteros de 11, de Constitución, de Parque Centenario, de Parque Patricios. Son temas claves, centrales, que hace rato que se había luchando. Y además, como dice Jorge Macri, no están en los manteros, pero no vuelven más. Hay una política consecuente. Nosotros somos el gobierno de la ciudad, estamos orgullosos. En la genética del PRO también está mostrar los errores e intentar corregirlos. Alguna vez simulamos los errores. Acuérdense, Mauricio, yo me acuerdo, estaba al lado de él. En Blanco Encalada, primero, Blanco Encalada y Cabildo, y después en Juan B. Justo, cuando se lanzó el plan hidráulico. Le preguntaban, ¿se va a seguir inundando la ciudad? Y Mauricio, que sincero, dijo, sí, por 2 años más se va a seguir inundando, hasta que hagamos las obras. Se hicieron las obras y el famoso no se inunda más. Las obras que proponemos para el futuro, Jorge Macri, Pablo Grecia Artúa, el equipo que rodea a Jorge, son obras muy, muy meditadas. El subTF, los dos transbús. ¿Por qué son necesarios los transbús? Porque cambió la realidad. Antes todo confluía hacia el centro de la ciudad. Todos laburábamos al centro de la ciudad. Ahora el casco céntrico está tan abajo en términos de la cantidad de gente que trabaja, que vive ahí, que se transforma, hay menos pasajeros en subte. Ustedes saben que hay menos pasajeros en subte que hace 10 años. Que se necesita hacer líneas transversales. Bueno, ahí tenemos de lo que hablaba Lombardi, ¿no? Sobre todo de poner en claro que ellos son el gobierno de la ciudad, que Jorge Macri está haciendo las cosas bien, que bueno, que se está cambiando todo en transporte, en viaductos, el no se inunda más, todo eso. Bueno, de eso nos hablaba Lombardi. En segundo lugar, vamos a escuchar a Ramiro Marra, que va con el sello de la UCD, no sabemos si lo habrá comprado este viejo partido, y se llama La Libertad y el Orden. Escuchemos a Ramiro Marra. Nadie le saca votos a nadie acá. Bienvenido sea que haya más oferta liberal. Todos los liberales estamos contentos con el gobierno que está haciendo. Seguramente con Manuel nos vamos a complementar en un montón de propuestas. Hoy la ciudad de Buenos Aires está llena de fisuras. Terminá con el crecimiento de las villas. Basta de romantizar las villas. Basta de los trapitos. Basta de que haya gente revolviendo basura. Todo eso hay que terminar. O sea, acá el problema es que se fomenta el crecimiento de las villas como si fuera, estaría bien que vivir en una villa. La gente que está en una villa no está contenta. Hay que recuperar los terrenos usurpados y fomentar al sector privado, que es el que hace que las cosas fluyan y mejoren la calidad de vida de esas personas. Seguramente voy a ser el candidato que más represente la mano dura en la ciudad de Buenos Aires. No hay duda de eso. Lo central de Ramiro Marra, mano dura. Tercero, vamos a escuchar, en este caso, alguien de izquierda, ¿no? Vamos a escuchar a Vinokur. Vinokur es del Nuevo MAS, y bueno, va a explicar un poquito por qué quiere ser legislador. Escuchemos a Vinokur. Lamentablemente no hubo unidad en la izquierda esta vez. Esa fue responsabilidad de Miriam Bregman y del FIT, que no quisieron responder a ninguno de nuestros llamados, y creemos que tiene que ver con una lógica en la que están inmersos, que tiene que ver con estar peleándose como los partidos tradicionales por quienes ocupan los cargos, en vez de estar pensando en una profundidad más grande. Y nosotros, hoy, junto con la presentación de lista, presentamos un manifiesto anticapitalista para la ciudad. Y eso es una propuesta muy concreta que tenemos. Es una elección que se juegan muchas cosas y estamos ante una situación muy grave. La imagen del país es que el país se desmorona, de la ciudad, que la ciudad se cae a pedazos. Y el problema no es el olor a pis, es el capitalismo. Y en ese marco nosotros decimos que hubo distintos modelos para tratar la economía argentina. Que hay dos modelos de regulación de la economía que fracasaron en nuestro país. Uno fue alrededor del Estado, el del peronismo, el kirchnerismo, terminó en el desastre que fue Alberto Fernández y demás, y la pobreza. El otro tema de la regulación es el de Milei, que dice que se regule todo por el mercado, y este país se está cayendo a pedazos, se está destruyendo. Nosotros queremos una regulación anticapitalista. Esa regulación anticapitalista significa que haya una planificación democrática de la economía desde los trabajadores. Ahí está, es decir, él habla del capitalismo, ¿no? Es decir, en la ciudad habla de que, bueno, hay presenta un libro en estos días contra el capitalismo y dice que en la ciudad hay que luchar contra el capitalismo. Esa es la propuesta de Winokur. Ahora vamos con Kousoubitis. ¿Quién es Kousoubitis? Bueno, ustedes la han escuchado varias veces en este programa. Es de Confluencia por la Unidad y la Soberanía, un partido que en realidad lidera Lozano, que está la ciudad somos los que vivimos, que donde está Kousoubitis junto con alguna otra gente del observatorio de la ciudad, como Jonathan Valdivieso, y va también con el Partido Comunista, con Ariel Elger, que también va de candidato. Escuchémosla a Kousoubitis. Nosotros venimos a tratar de ponerle fin a 20 años de una corporación política que viene gobernando y cogobernando la ciudad de Buenos Aires, mucho más preocupada por los negocios de unos pocos que por resolver el cotidiano de las porteñas y los porteños. Nuestra fuerza política es una fuerza nueva, diversa, plural, que lo que quiere es llevar a la legislatura la voz de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires para poder gobernarnos distinto. Nuestra propuesta tiene que ver con la democracia participativa en una ciudad en donde, la verdad, también muy pocos han mencionado, tiene el presupuesto más alto de todo el país, tiene un presupuesto per cápita que duplica la ciudad de Barcelona y, sin embargo, en estos últimos 20 años, acá solo ha aumentado la desigualdad, la pobreza y ha retrocedido la clase media. Tiene vinculaciones con las políticas nacionales, pero sí, es inadmisible que en el distrito más rico solo esté aumentando la pobreza, la desigualdad y retrocediendo la clase media. La realidad es que acá, en la ciudad de Buenos Aires, en estos 10 años, solamente los que han hecho enormes negocios y se han visto beneficiados son las grandes corporaciones inmobiliarias. La ciudad ha sido el ensayo del neoliberalismo. 20 años de gestión, gobernando y cogobernando el PRO con sus aliados. Nosotros queremos ponerle fin a eso. Y para eso tenemos un conjunto de propuestas y un conjunto de compañeros y compañeras que integran esta lista. Fuimos los primeros que logramos frenar la venta de Costa Salguero. Nosotros logramos frenar la venta de 100 hectáreas de tierras públicas. Este gobierno es un gobierno que ha implementado una lógica saqueadora que tiene como consecuencia, ¿sí?, ese cotidiano de precariedad que hoy viven la mayoría de las porteñas y los porteños. Y eso, fundamentalmente hincapié en los negociados de la ciudad, es decir, un tema que conocen bastante y que, como dijo ella, han trabajado bastante y por eso quieren en esta elección estar ser legisladores. En esta elección de medio término, porque después ya la fuerte es en el 27 cuando se elijan gobernadores, jefe de gobierno. Ahora vamos a escuchar a Yamil Santoro. Yamil Santoro es de la Unión Porteña Libertaria, una cosa medio rara porque tiene un logo que es muy parecido al de Unión por la Patria, bueno, que bajó a su hermano, porque se llama también Leandro Santoro, como el dirigente radical peronista, y que, bueno, ahora va él, encabeza él, porque el hermano parece que se, después del escándalo que se armó cuando pusieron a alguien con el mismo nombre del otro y este encima vivía en Alemania, tuvo que salir él a decir que va él de candidato. Escuchémoslo. Nosotros formamos parte de una coalición, como era efectivamente Vamos por Más o Juntos por el Cambio. En el año 2021 compitió contra la lista del PRO, encabezado en nuestro caso por Ricardo López Murphy, y enfrente teníamos a María Eugenia Vidal. Sí. Al eliminarse las PASO, lo que ha pasado con todos los miembros de aquella coalición, nos hemos dispersado en distintas expresiones electorales en esta ocasión, pero que es algo propio de las elecciones legislativas. No hay que preocuparse sobre este riesgo o esta amenaza que algunos tratan de instalar de que gana o podría ganar el kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. Cualquier encuesta que uno ve, hoy el kirchnerismo no supera el 30% de los 70% de los votos. Pues en la legislatura se vota agrupado. Entonces no hay que comerse esa curva, porque si alimentamos esa lógica, hacerle creer a los porteños que pueden ganar los kirchneristas, si vos votás a La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, son quienes más votan en la legislatura con la izquierda y con el kirchnerismo. Entonces no hay que comerse la curva con los títulos del liberalismo, sino hay que ver la conducta parlamentaria de cada uno. Bueno, ahí Yamil Santoro hace hincapié en que no se coma la curva, dice en que la legislatura en contra de Jorge Macri, en general se unen la izquierda, el Unión por la Patria y La Libertad Avanza. Y es cierto, parte de La Libertad Avanza y la izquierda y Unión por la Patria se han unido para muchas veces en contra de proyectos que en general salieron de Jorge Macri. Ahora vamos a escuchar a Vanina Biasi, del Frente de Izquierda y los Trabajadores, que dice esto. La campaña va a combinar la realidad local con la nacional, pero lo que va a mostrar es que Macri quiso emular a Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires y se distrajo. Se distrajo echando pobres, queriendo ponerlos abajo de la alfombra en vez de solucionar el problema de fondo. Se distrajo reprimiendo terriblemente. Se distrajo tanto que tuvo 17 fugas de las comisarías. En vez de cuidar a la población, se dedicó a reprimir a gente que quiere manifestar si tiene el derecho de hacerlo. Entonces, no tenemos línea F, no tenemos ningún pase peatonal en ningún lado. Quiero decir, está presentando una campaña de fantasía para vender un producto que no tiene en la ciudad y fracasó aplicando una política para emular a Javier Milei a nivel nacional. Finalmente van a entrar un montón de legisladores de diferentes espacios, pero todos van a votar lo mismo. Las mismas políticas para beneficiar lo que es la especulación inmobiliaria en esta ciudad, porque son todos títeres de los mismos titiriteros. Yo insisto, es una cortina de humo, que golpe de Estado, que represión, que el jubilado no puede movilizarse, que es falso aquello, esto, cortina de humo, y detrás de eso que hay, vaciamiento de la salud, vaciamiento de la educación. En la Ciudad de Buenos Aires, y ninguno lo dijo acá, es un escándalo, hay una reforma educativa que está haciendo que queden los docentes afuera, que está limitando la posibilidad de que los docentes den clases en sus cursos, que los están persiguiendo. Gracias a que hicimos bastante un escándalo en la Cámara de Diputados de la Nación desde el Frente de Izquierda, se modificó un reglamento interno para la docencia que le quería impedir que hablaran directamente. Entonces están pasando cosas graves. Esta elección es una fantochada como está presentada. Hay dos posiciones y el Frente de Izquierda con fuerza representa la posición en defensa de los trabajadores que no pueden alquilar, de las villas que se incrementan porque la pobreza no es responsabilidad de los pobres, es de los que gobernaron. Gracias, esta sí. Ciudad. Bueno, Vanina Biasi habla de una ciudad donde Jorge Macri emula a Milei, aunque Milei le dice que no aplica la motosierra en la ciudad, pero bueno, Biasi dice que emula a Milei y que es un desastre cómo se gobierna la ciudad, fugas en las comisarías, etcétera, etcétera. Ahora vamos a un peronista, en este caso es Alejandro Kim. Kim es un descendiente de coreano que dicen los peronistas somos nosotros y que tiene un plan como en Corea para la educación. Escúchenlo. Un espacio orgullosamente peronista. Ese es nuestro lema. Sí. Somos nosotros. Del otro lado tenemos un rejunte, si querés, y que nos quieren venir a robar los votos nuestros peronistas. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos quieren acusar, cosa que ellos quieren hacer. Entonces, no se entiende muy bien. La propuesta nuestra es muy simple. Nosotros tenemos que volver a tener un sentido común. Nuestra propuesta es conectar el oeste de la ciudad, porque la verdad vienen anunciando la lista, anunciaron la línea F de fantasma, porque sí, es la séptima vez que lo anuncian, y en cada campaña lo vienen anunciando. Nosotros lo que proponemos es que tenemos que conectar, por ejemplo, la línea A, y la tenemos que llevar hasta Liniers, y todos los vecinos de Liniers que nos están mirando se van a poner contentos. La línea E, llevarla hasta la General Paz, y eso es un ejemplo. Otro ejemplo es la cuestión educativa, la partida presupuestaria que se está dedicando desde el gobierno de la ciudad, me parece que es muy baja. Yo lo tomo el modelo de Corea del Sur, que es el país de mis ancestros, de mis padres. Ahí se dedica el 11% del presupuesto de la del presupuesto a educación. Esto decía King, que va por principios y valores, ¿no? Recordemos, por el partido de Guillermo Moreno. Ahora vamos a escuchar a otro peronista, Aval Medina, que dice que el peronismo son ellos, y de esta manera lo decía. Es peronismo, pero que tiene, que lo que dice básicamente, que hace falta renovar el peronismo, que somos conscientes que gobernamos muy mal el último gobierno, que fue muy mal gobierno, y que venimos de perder 5 de las últimas 6 elecciones. Y que también en la Ciudad de Buenos Aires se requiere una renovación, y se requiere una renovación que exprese estas políticas, una política de la Ciudad de Buenos Aires que exprese con más claridad lo que representa el peronismo. El gobierno de Jorge Macri para nosotros es una mala copia del gobierno nacional. Para nosotros lo que vamos a hacer en esta elección es denunciar las políticas que están destruyendo la Ciudad de Buenos Aires, que son básicamente las que implementa el gobierno Javier Milei, del cual el PRO, los dos Macri son aliados. Todo lo que hace el gobierno nacional se lo vota los diputados del PRO. Y cuando alguien, como alguien que estaba acá hace poquito, dice que en la ciudad hay más hay olor a pis, por ejemplo, buena medida eso se ve, que hay mucha más gente viviendo en la calle. Bueno, Aval Medina, por Justa, Libre y Soberana, como decía, dice que es peronista y va con el movimiento Evita, así que sí, es peronista, no le quepa ninguna duda que es más peronista que Santoro, que va con todo el resto del peronismo, ¿no? Con el peronismo oficial va. Pero bueno, ahora vamos a escucharlo a Leandro Santoro, también peronista, es ahora Buenos Aires, va con 12 organizaciones peronistas, todas con algún tilde progresista, algunas, pero en general peronistas, y Santoro habla que quiere crear el porteñismo, ¿no? Esto lo hace para diferenciarse de Alberto y de Cristina, porque recordemos que era un hombre de confianza de Alberto y que estuvo apoyando siempre al desastre que fue el gobierno anterior. Es más, él sigue siendo diputado nacional. Para limpiarse un poco, dice esto, queremos el porteñismo, ¿no? Como que está alejado de esta gente, cosa que no, todos sabemos que no es cierto, ¿no? Al contrario, es un orgánico del peronismo saqueador, digamos, del que manejó Cristina y Néstor Kirchner durante los últimos años. Solo que ahora saca que él era radical. Bueno, cuando era radical decía que este era el gobierno más corrupto de la historia. En un momento, cuando lo cooptó este gobierno, dejó de decir eso y borró los tweets. Entonces ahora escuchamos a Santoro. Escuchen. Ocurren dos cosas. La primera es que la ciudad está abandonada. Y hay una sensación de desgobierno que provocó que explote la coalición que gobierna la Ciudad de Buenos Aires hace 18 años. No solamente porque se fue Horacio Rodríguez Larreta, sino porque se fueron los radicales, la coalición cívica, el Partido Socialista, no lograron ponerse de acuerdo con la Libertad Avanza. Y ese proceso de descomposición política es la consecuencia de una sensación generalizada de los porteños de que estamos abandonados a nuestra suerte. Y en segundo lugar, que venimos laburando hace mucho tiempo. Yo vengo recorriendo la ciudad hace mucho tiempo, estudiando los problemas de la ciudad. Nosotros no tuvimos vacaciones, recorrimos hospitales, colegios, las líneas de subte. Nos preocupamos por tratar de entender qué estaba pasando con el problema de la higiene urbana, porque estaban explotados todos los contenedores de basura. Venimos dando el debate hace mucho tiempo. Entonces, la combinación de dos cosas, el abandono de la ciudad y un trabajo persistente, por supuesto, es una lista que integra el peronismo. Pero también es una coalición mucho más amplia, porque hay gente que no venimos de esa tradición partidaria. Y tenemos una posición ya desde el año 2023 que me parece que va a marcar la tendencia de los próximos 2 años incluso. Que es la necesidad de construir un frente que sea mucho más amplio, que contenga a otros sectores, incluso no peronistas sino kirchneristas, para disputar la Ciudad de Buenos Aires en el año 2027 con posibilidad de ganar. Buenos Aires es una ciudad heterogénea donde ningún partido político solo la va a poder gobernar. Va a haber que construir una coalición social y una coalición política. porque tenemos balotaje. Entonces, hasta para ganar la elección necesitas superar la barrera del 50+1. Por eso yo estoy obsesionado con construir el porteñismo. Como los cordobeses tienen el cordobesismo, que es una experiencia de construcción local, que interpela más que a la política tradicional, a los distintos sectores de la sociedad. Bueno, esto decía Santoro. Ahora vamos a un caso extraño, porque este es nuevo. Es Marcelo Peretta, es secretario de un sindicato de farmacia y Remedios para Cava. Escúchenlo. Nosotros es un partido nuevo. Este es el último partido que la Cámara Electoral aprobó. Se llama Movimiento Plural Remedios para Cava. Y venimos con soluciones concretas. Yo nací acá en la Ciudad de Buenos Aires, vivo en la Ciudad de Buenos Aires y... En el ámbito de la salud, bajar el precio de los medicamentos. La gente no puede pagar los medicamentos, se va de la farmacia sin los medicamentos porque no lo puede pagar, se va de las prepagas porque no puede, por el alto precio, que satura la atención pública y también ahí recibe mala atención. Hay que mejorar la gestión de salud. En trabajo, bueno, hice un libro de la reforma laboral y sindical que necesita la Argentina, particularmente la de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Quiero hacer es simplificar las habilitaciones, que rápidamente los empresarios se pongan a trabajar, contratar personal, liberarlos de impuestos, sí, no como se dijo y no se cumplió, liberarlos de impuestos el primer año, ABL sin cargo para los 800.000 jubilados. ¿Por qué eso? Y usted como economista lo sabrá, Marcelo, va al consumo, el jubilado no ahorra, con lo cual todo lo que no tiene que gastar en impuestos va y lo consume. Peretta, sus dos gatillos son el remedios baratos, él tiene la fórmula para que los remedios sean baratos. Dice que los jubilados, si se ahorran plata, lo gastan todo, cosa que tiene razón. Y después también habla de reforma laboral, ya que escribió un libro sobre reforma laboral. Bueno, ahora vamos a escuchar a la gente de la coalición cívica. En este caso, a Oliveto. Y también a Fernando Sánchez. Bueno, implosionó el PRO en tres grupos. Y la realidad es que nosotros nos planteamos cuándo no ir con determinadas personas. Y sabés, esto lo digo en materia personal, cuando votaron en contra de los jubilados. Eso para mí fue un límite, porque con muchos de ellos hice campaña. Íbamos a los centros de jubilados, les decíamos que no los íbamos a dejar, y ahí privilegiaron el acuerdo con Milei que a las personas que están ganando menos de 300.000 pesos. Y eso es un límite moral. Y después, la especulación política constante. Pareciera ser que ahora se disputa poder y las personas con muchas dificultades, que viven la cotidiana con muchos problemas, no están en el debate político. Entonces nosotros dijimos, es con vos. Nosotros queremos verte a vos, queremos representarte a vos. No sé si nosotros queremos captar el voto de alguien en particular. Nosotros le estamos hablando a toda la ciudad. Edgar, cuando nosotros hacemos política y cuando tenemos una responsabilidad y cuando logramos una banca, para nosotros es, le hablamos y cuidamos a todo el país cuando estamos en el Congreso de la Nación, le hablamos y cuidamos a todos los porteños. Nosotros recorremos todos los barrios y miramos, como decía Paula, no pasamos, nos sacamos una foto y nos volvemos a nuestras casas. Y lo recorremos siempre. Y nos lo recorremos en campaña. Miramos, escuchamos a la gente y no tenemos un público objetivo, un electorado objetivo. Para nosotros todos los barrios son importantes. Entonces, es importante lo que decía Paula, es, primero, nosotros no cambiamos y no especulamos políticamente, nosotros tenemos límites morales, tenemos obligaciones morales, nosotros no peleamos contra la corrupción si viene bien en las encuestas o si viene mal, peleamos siempre. Y la segunda cosa es, a nosotros creemos que hay cuestiones muy importantes en este país, que hay que hacer reformas muy importantes, en la ciudad también, pero sabemos cuando las cosas se empiezan a deteriorar. Y me parece que la ciudad se empezó a deteriorar aún gastando mucha plata. Y la gente quiere saber, che, ¿por qué se deteriora mi barrio, mi ciudad, si hay tanta plata gastada? Y eso es lo que nosotros miramos y es lo que nosotros decimos. Escuchábamos a Paula Oliveto. Ahora vamos a escuchar al hombre que le pegan de todos lados. Se llama Volvamos Buenos Aires, su fuerza. Es Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Que va con parte del larretismo y que lo que hace él fundamentalmente plantea reivindicar todo lo que él hizo cuando estuvo en la ciudad y habla de trabajar por la ciudad y de dedicarse a la ciudad, de dejar de lado los temas nacionales, que a mí me parece que sería saludable, ¿no? Si pudiéramos votar, cosa que evidentemente no ocurre por todo lo que dicen todos, gente que se quiera ocupar realmente de los problemas, para decirlo de alguna forma, municipales. Bueno, escuchemos a Rodríguez Larreta. En realidad el lío se arma desde el momento que la ciudad está insegura. Ese es el problema, porque acá discutimos política, que el otro, la alianza, que no sé qué. Acá el problema es que la ciudad está sucia. Yo lo simbolicé, si querés, con eso de que tiene olor a pis. La ciudad está sucia, no hay con qué darle, no hay nadie que nos esté mirando que no coincida con eso. La ciudad está más insegura, no hay más policías en la esquina. Volvieron los motochorros. ¿Sabes lo que nos había costado años reducir los motochorros? Están de vuelta. Ese es el problema, ese es el quilombo que hay en la ciudad. ¿Sabés cómo se cortan las especulaciones? Solucionando los problemas de la gente, y ahí no especulamos más. Nosotros durante años ganamos las elecciones, no había estas discusiones. Acá hay que saber qué hay que hacer, trabajar y trabajar. La ciudad está más sucia, más insegura, no hay obras grandes, volvieron los baches. ¿Qué más? Esto mismo es lo que me dicen, no es invento mío. Hoy no traje mi cuadernito, pero tengo anotado todo lo que me dicen barrio por barrio de la ciudad. Ahora vamos a escuchar a Lucille Levy, una chica que fue titular de la Federación Universitaria Argentina y que hace hincapié, es de evolución, va por evolución, ¿no? Digamos, la alianza en donde está el radicalismo. Y ella es de las que hace hincapié en que esto no hay que nacionalizarlo, esto es de la ciudad y hay que meterse y discutir los problemas de la ciudad. Bueno, somos una nueva generación que hoy se presenta en estas elecciones. Somos gente que caminamos la ciudad, que viajamos, que vivimos en la ciudad, que no necesitamos que nos cuenten los problemas porque los sabemos, los vivimos, sufrimos la inseguridad. Y hoy, a través de la lista Evolución, representamos eso. Vemos que la ciudad se está deteriorando día a día, es notable, lo vemos todos. Y creemos que esta es una elección legislativa donde se discuten las voces que entran a la legislatura y tenemos muchísimo para aportar ahí. Recordemos que es una elección legislativa, recordemos cuáles son los problemas de la ciudad, porque vemos las mismas caras de siempre y los que terminamos sufriendo eso somos todos los porteños. Y nosotros, en términos de seguridad, de educación, de vivienda, tenemos muchísimas propuestas. Y no hace falta que alguien nos cuente, por ejemplo, la inseguridad de la ciudad. La sufrimos todos los días. Yo, sea de día o de noche, guardo el celular, miro para todos lados. Muchas veces de noche me tengo que tomar un Uber por el miedo que me da esperar un bondi en la parada. O sea, son cosas que no hace falta que nos cuenten, que lo vivimos todos los días y tenemos ganas de poder colaborar a la ciudad, no desde una galaxia como pareciera que nos gobiernan, sino desde la realidad. Bueno, ahora otro que es nuevo, Caruso Lombardi, que va con el MIR, el partido de Sago. Sago, recordemos, era un hombre que fue legislador por el PRO, después fue diputado por La Libertad Avanza, después se dividió a La Libertad Avanza y recuperó un sello que es el del MIR, Movimiento de Integración y Desarrollo, y ahora quería volver con el PRO, lo dejaron afuera en la alianza que hizo el PRO, y bueno, y sacó de la galera a Caruso Lombardi, que decía esto. Me gustó la idea, ¿sabes por qué? Y lo que a mí me hizo picar el bichito, más allá de que yo conozco todos los problemas, yo creo que cuando dicen, yo caminé en las calles de los barrios, yo conozco Villa Urquiza, porque me crié, conozco Villa del Parque, conozco colegiales, conozco todo. Todos los problemas están en todos los barrios. No es que en un barrio, o una cosa uno, otra cosa otra, hay que saber escuchar. Cosa que yo veo que no te escuchan. O sea, a los vecinos no lo escuchan. Vos te quejás y nada más. Yo voy a ganador. Yo creo que están subestimando. Acá pues están todos a Boca, River, Real Madrid, Barcelona. Entonces dicen, no, estos recién suben de la C, de la B. No. Acá no hay vuelta de hoja. Acá vos tenés que hacer las cosas como las sentís. Y yo sé dónde las sentí cuando me tocó pelear por el tema de los técnicos. Yo lo que noto es que lo que van hablando, no de ahora, de hace 40 años que yo más o menos le doy importancia a la política, siempre escucho lo mismo. No escucho nada diferente. Y vos, para la gente, tenés que laburar. Vos tenés que meter espacio. Yo cuando era pibe, yo jugaba en Almagro. Y yo jugaba con los pibes de la villa, del Fuerte Apache. Jugaban con y me juntaba y había pibes que eran hijos de abogados y habían chicos que no tenían ni para comer. Y estábamos todos unidos. Por ejemplo, te digo yo, eso desapareció. O sea, ¿dónde se integra mucho la gente, los chicos? En el fútbol. ¿Sabés qué quiero yo? Que la gente se sienta representada. Bien. Alguna vez que se sienta representada, dice, bueno, bien, este me va a defender, este va a hacer la cosa, este va a levantar la mano para hacer algo bueno, no para hacer algo para que pase de largo. Bueno, ahí Caruso, como siempre, el tema que más conoce el fútbol, dice algo que es muy cierto, ¿eh? Eso que antes el fútbol unificaba, jugaban chicos de todos lados, hoy en el fútbol, sobre todo en los clubes, barriales, etcétera, pasa exactamente lo mismo que pasa en las escuelas, ¿no? Hay clubes barriales para ricos y hay clubes barriales para pobres. Yo también viví en las escuelas cuando iba el hijo del médico, yo que era hijo de un obrero, el chico de la villa, y bueno, así era en la época de Caruso también, y también en los clubes, ahora ya no es así. Y bueno, escuchamos todos los que teníamos para escuchar y ahora le vamos a pasar para cerrar el audio de campaña de Adorni que habla de la motosierra. Escúchenlo. Este 18 de mayo se juega mucho más que una elección. Se juega la posibilidad de ponerle fin a los privilegios de la política y de pasar la motosierra por la ciudad de Buenos Aires. Nos dijeron que era imposible arreglar la economía, que era imposible bajar la inflación, que era imposible terminar con los piquetes, que era imposible ordenar la macroeconomía, y acá estamos. Terminamos con los curros y cumplimos con todo lo que prometimos. Ahora es clave tu compromiso, porque nadie te puede frenar la libertad. Para eso necesitamos que te sumes como fiscal. Registrate en libertadavanza.com.ar/cava y asegura que la libertad siga avanzando para ti. Bueno, lo que pide acá es fiscales, Adorni. Yo he visto el fin de semana, sábado y domingo, que hubo lo que se llaman desk, ¿no? Escritorios ya hechos como los hacía la casta de La Libertad Avanza, para juntar firmas para fiscales. Fue raro porque este fin de semana fue la única fuerza política que salió en San Juan y Boedo. La semana anterior había sido el FIT con Marina Biasi, que habían estado y Solano en San Juan y Boedo, pero por ahora no se largó la campaña. Suponemos que el fin de semana ya se largue. Esperemos que todo esto le haya servido y que no haya sido solamente un aporte a la confusión general. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿cómo estás? Muy bien, acá estamos. Bueno, cuánto laburo hoy, ¿eh? Impresionante, ¿no? Y son 15 candidatos pasamos. Es una locura. Pasamos a casi todo. Bueno, una cosita antes de seguir. Cuando nos fuimos la semana pasada, ¿te acordás que yo dije va a haber por ahí paro de la UTA, del transporte? Bueno, tal cual como dije también, que dije que lo más seguro es que se decretara la conciliación, el viernes se decretó la conciliación obligatoria, no hubo paro el viernes, y ahora la duda es si la UTA va a parar en el paro de la CGT, ¿no? Porque la conciliación obligatoria, ¿sabés qué día vence? El 11. Ah, mira. Así que bueno, sí. Pero parece que... Daer no anunció que todavía que la UTA hacía paro, pero hay quienes dicen que por ahí la UTA no hace paro, arreglan el aumento de sus trabajadores, y si no hace paro se va a debilitar el paro general como pasó en paros anteriores, ¿no? Pero bueno, Camilo, sí, vamos a lo serio de... A lo único serio de este programa... Donde, ¿cómo andan las gladiadoras de Boca? Las gladiadoras Bueno, continúa la levantada que estuvimos, de la cual estuvimos hablando la semana pasada, de ahora 3 victorias al hilo. Este fin de semana, este domingo más precisamente, ganaron por 1-0 en Casa Amarilla contra Vélez, con gol de Andrea Ojeda, jugadora de Boca de 39 años, que es la primera en convertir 100 goles en la era profesional, podríamos decir, del fútbol argentino femenino. Primera jugadora que llega a los 100 goles. No solamente eso, es la goleadora histórica de Boca. En este momento no tengo el número exacto, pero hizo más de 400 goles y está cerca de los 500 goles. Un récord absoluto que no ahí no tiene ninguna perseguidora, pero ni de cerca en ningún equipo del fútbol argentino. Así que el gol número 100 de Andrea Ojeda en la era profesional fue este domingo y le dio la victoria a las gladiadoras 1-0 contra Vélez. ¿No hay un buen enganche de las gladiadoras? ¿Tienen un buen enganche? ¿A qué te referís con enganche? Una jugadora que juegue de enganche. ¿Hay alguna ahí? No suelen jugar 4-3-3, 4-4-2, no suelen jugar. Yo estaba pensando por ahí para reemplazarlo a Velasco en el masculino. Pero bueno, nada. Sí, Velasco se saca solo igual. ¿Qué otra cosa tenés? ¿De fútbol tenés algo más? Sí, este fin de semana no hay fecha. Este fin de semana es fecha FIFA para el fútbol femenino, va a estar jugando la selección argentina, pero ya que estamos hablando de las gladiadoras, aprovechando este parate, este sábado se va a jugar la postergada final de la Copa Federal a las 3 de la tarde, este sábado 5 de abril, contra Newell's en el estadio de Estudiantes de Buenos Aires. Aquel que quiera ir, 12.000 pesos la entrada, se acerca al estadio Ciudad de Caseros y van a poder ver a las gladiadoras jugándose otra final por otro título, en este caso contra el Super Newell's, que el otro día le ganó muy bien a River y que apunta a ser campeón del fútbol argentino. Lo vamos a seguir, por mi parte lo voy a seguir mencionando. Newell's es hasta ahora, en los papeles, en los puntos y en lo que importa, que es el resultado, es el mejor equipo hasta ahora. Bueno, así esperemos que pase como el Newell's Boca, que el mejor equipo ahí era Boca y ganó Newell's. Digo, que vengan al equipo masculino. Sí. Así que para ya cerrar los números, de todas maneras Newell con un partido menos tiene 19 puntos, está en segundo lugar, primero está Belgrano, tercero Gimnasia con 18 y Boca ahí asomando la cabecita con 16 en el cuarto lugar. De a poquito se empieza a cortar la tabla, debajo de Boca quedaron SAT, San Lorenzo, San Luis, dos equipos que le han ganado a Boca, así que de a poquito empezamos a ver cómo va tomando color la lucha por este torneo, que insisto, es el torneo más parejo, más allá de todas las loas que estoy haciendo de Newell's. Es un torneo muy parejo y es el más parejo por ahora de la era profesional. Bueno. Del fútbol femenino, aclaro por si algún dormido entró hace 20 segundos. Quiere decir que hay una lucecita al final del túnel en el fútbol femenino y se nos está apagando en el masculino. Pero bueno, de eso no vamos a hablar porque no hay tiempo. ¿Cómo venimos con películas? Después de varias semanas les traemos un estreno, en este caso un reestreno, película que ya la semana pasada prometimos. Y de paso, ya que estamos, si se quedaron sin escuchar algún programa, si quieren escuchar alguna nota, la realizada hoy, por ejemplo, con Nicolás Vilanova o cualquier otra columna editorial, opinión, lo que sea que haya sucedido en este programa, lo pueden encontrar en nuestro YouTube. Entran a YouTube, nos ponen Los Locos de Buenos Aires, ahí nos van a encontrar con absolutamente todo lo que pasa en este programa. Y como dije la semana pasada, prometí un reestreno, una película remasterizada, protagonizada, estelarizada por un actor que lamentablemente nos dejó el año pasado, posiblemente uno de los actores más facheros, más lindos, más bellos de toda la historia, póngale el calificativo, el adjetivo que quieran. Estamos hablando de Alain Delon. Esta película es Rocco y sus hermanos, película del año 1960, donde la familia Parodi, madre compuesta, mejor dicho, por una madre y sus 5 hijos, se mueven de las periferias de Italia hacia Milán luego de que fallezca el padre de los chicos, ¿no? Todo esto para reencontrarse con el más grande de ellos, ¿no? A partir de acá la película narra el calvario de dicha familia para subsistir. Y acá ya hay una característica muy importante que menciono de la película, porque no estoy hablando ni siquiera de una vida digna, estoy hablando de sencillamente subsistir, ¿no? Y esto es una característica muy, muy presente en las películas italianas pertenecientes a la corriente neorrealista, que tuvieron su auge luego de la Segunda Guerra, Mundial, representando todos estos espacios llenos de, o mejor dicho, destruidos, espacios con suerte vacíos, pero que reflejan tanto la pérdida de la vida humana como la pérdida de la propia identidad de los propios espacios. Y bueno, y este vacío, o esta especie de cáscara vacía, podríamos decir, que dejó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Rocco y sus hermanos va por este lado. Donde justamente Rocco junto a sus hermanos buscan de alguna manera este ascenso social, ¿no? Buscan este reconocimiento. La madre de la familia es una señora que le interesa mucho la imagen que se da. Los propios hermanos también, una de las primeras escenas de la película, se levantan a la madrugada porque nieva, se levantan, desayunan algo rapidito que les cocina la madre y se van a trabajar. Está esa idea, esa voluntad, esa necesidad de crecer, de pasar a tener una vida mejor. Ya el simple hecho de movilizarse de las afueras hacia la ciudad, hacia Milán, con lo que significa la ciudad, o en esta contraposición de las periferias o del campo y el centro, o mejor dicho, cómo las periferias llegan al centro, digamos, para buscando una vida mejor. Bueno, ya en esa simple, en ese simple movimiento, en esa simple decisión, ya vemos qué es lo que está buscando esta familia, ¿no? Pero a su vez, necesariamente, y esto lo irán descubriendo todos aquellos que vayan a los cines a ver esta película, que esto no necesariamente va de la mano con el perseguir los propios sueños de cada uno de estos jóvenes. Por supuesto, son todos jóvenes, todos tienen ambiciones, tienen deseos, o tal vez no. Particularmente el personaje de Rocco no tiene una ambición muy clara, no encuentra mucha vitalidad más allá del amor, por ejemplo, encontrándolo en un personaje también muy interesante. Pero no solamente entran en esta contraposición, en este choque, podríamos decir, estos deseos de ascenso con los propios deseos, sino también con los propios prejuicios característicos de la época. Prejuicios u honores, valores ligados a esa época, que empiezan a poner en juego las distintas decisiones que toman los hermanos, ¿no? Apelando, o mejor dicho, la película refleja cómo la juventud termina apelando con las herramientas que tienen, o estas juventudes, mejor dicho, el hecho de que sean 5 hermanos de distintas edades, que abarcan desde la niñez hasta la adultez, trata de ser lo suficientemente abarcativa, ¿no? Como para poder representar a todo el espectro de la juventud, podríamos decir, ¿no? En la posguerra. Bueno, lo que hace la película es ponerlos a cada uno de ellos con las escasas herramientas que tienen, tratando de ganarse la vida de la manera que pueden, ¿no? Un ejemplo muy claro, lo irán descubriendo también a lo largo de la película. Espero que no lo sientan como un gran spoiler, pero hay uno de los chicos que es el único, Ciro, que es el único que recibe educación, que parece que su techo es muy corto, por decirlo de alguna manera, junto al de muchísimos otros jóvenes que siguen justamente también este camino del estudio, ¿no? En medio de todo esto, lo hablamos al principio de esta columna, uno de los estelares es Alain Delon, que interpreta a Rocco, el chico, el joven al cual le debemos el título de la película, el cual es exactamente el hermano del medio, tiene dos más grandes y dos más chicos que él, y es una especie de fuerza que trata constantemente de unir a esta familia y de darle sentido, teniendo en cuenta justamente los principios, los valores que característicos de la época, y así también las propias búsquedas de el progresar socialmente, ¿no? Si uno entiende, y sobre esto se ha escrito mucho, pero si entiende al cine como una suerte de espejo, ¿no? Con una como una suerte de espejo, o con la capacidad de poder reflejar la vida de uno mismo a través de la pantalla, la película particularmente logra muy bien este amplio abanico de representaciones, justamente al tomar primero una familia, todos en algún momento, sea de sangre o sea otro tipo de familia, pero todos formamos parte de una familia, es la primera institución de cualquier persona. Entonces, al tomar una familia como eje, al tomar hermanos como eje, es muy complicado no identificarnos con ellos, ¿no? Necesariamente nos vemos reflejados con ellos y entendemos estas búsquedas vitales y primarias que están teniendo en la vida, que son comer, que son una vivienda digna, que son una vida digna. Así que recomiendo muchísimo que vean una película que es extraordinaria, que se va a reestrenar mañana en cines en una copia remasterizada en 4K del año 2015, espectacular, una copia que se ve realmente de 10. La película se va a estar proyectando en 5 salas y acá en la ciudad de Buenos Aires en 2 salas, en el Cine Lorca, ubicado ahí en Corrientes y Uruguay, justo a la salida del subte de la línea B, y en el Cinépolis de Recoleta, ahí va a tener la película 2 funciones. Realmente una película muy muy interesante para ver, que inclusive en esta remasterización que se hizo, ya al principio de la película nos cuentan un poco de la historia de la propia remasterización en sí, de dónde sacaron los propios fílmicos, que si hubiesen corrido peor suerte, hoy posiblemente no podríamos ver la película, si hubiese perdido, si hubiese quemado, si hubiese perdido hasta inclusive la propia calidad del celuloide, si hubiese no tendríamos forma alguna de verla, e inclusive da algunos retrospección que hace respecto a cómo llega la película hasta el día de hoy, que la podemos ver en cines luego de 65 años de su estreno, y cómo en su momento, teniendo en cuenta también los tiempos que corrían y las temáticas pesadas que toca la película, como también sufrió una censura para ser proyectada, pero a partir de una copia original se pudo restaurar la película en su totalidad, cosa que muchísimos espectadores de los años 60 no pudieron hacer, pero nosotros hoy en el 2025 podemos hacer. Así que, tal como dije, Rocco y sus hermanos la reestrenan mañana en 5 salas del país, en 2 salas de la ciudad, en el Cine Lorca y en el Cinépolis Recoleta. Una película extraordinaria, así que vayan y disfruten de... Voy a caer en una palabra muy utilizada, pero vayan a ver esta joyita. No me gusta terminar con algunas calificativos de esas características, pero bueno, es una joyita la película, lo es. Bueno, buenísimo. El Anne Girardot es la coprotagonista, y Claudia Cardinale, ¿no? Claudia también. Cardinale también, sí, claro. Sí, exactamente. Claro, porque también eso atraía mucho, ¿no? El más fachero de la historia, iban todas las mujeres a ver la película. Sí, y dos mujeres impresionantes también, iban todos los hombres a ver la película. Claro, iban todo el mundo. Es algo en el 60. Claro, es algo que hay que ser honestos al día de hoy. El amor y el sexo es algo que está muy presente en la historia de y en las historias de las historias, digamos, en sea cine, sea ahora serie si quieren, sea por supuesto, después hubo censura, pero siempre es muy atractivo, distintos tipos de amores, sea romántico, sea un poco más libre, sea más pasional, pónganle el calificativo que quieran, pero siempre fue atractivo eso. Y mismo si buscan el póster de la película, es Rocco justamente con su pareja. Entonces eso era de alguna manera el gancho. Ojo, para después contar una película que va, tocamos un montón de temas y apenas tocamos justamente lo del amor, ¿no? El director. El director es Luchino Visconti, también es director del Gato Pardo, claro, otra película también sí, muy reconocida, protagonizada por Alain Delon, un director también de esta corriente neorrealista. Que bueno, a mi juicio esta es como su obra cumbre, podríamos decir, ¿no? Así que mañana, a partir de mañana, Rocco y sus hermanos busquen las salas y vayan a disfrutar. Gracias, Camilo. Se nos terminó el programa, ¿eh? Espero que les haya interesado este programa. Nos reencontramos la semana que viene. Los locos de Buenos Aires.